Amigos, formen los negocios, da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Qué linda canción, arrancamos. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Vértigo se llama esta canción, es el primer sencillo del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Vaya nombre de la banda irlandesa U2 que nos va a estar acompañando esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Hoy tenemos una noche interesantísima, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayá presentes. Me acompaña aquí en el estudio el doctor Luis Fonserrada Pascal. Él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y es director de Política Monetaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Roberto, muy buenas noches. Me da gusto estar aquí contigo. Qué bueno. Oye, andas muy meneado, ¿no? Pues yo no soy el que está organizando esto, son los alumnos de la escuela. Oye, qué buena onda. Sí. Los estamos acompañando, apoyándolos ahí, pero es un programa muy interesante. Sobre todo la temática que abordan, creo que muy actual para que pues los futuros empresarios, los futuros directores se actualicen o se empapen del acontecer. De la condición en la que se encuentra el mundo, ¿no? Exactamente. Te cuento el programa. Venga, sí, platícanos. Es el lunes 28 de octubre. Ok. Es ya de este lunes en 15, ¿no es correcto? ¿Cierto? Y es solamente la mañana de ese lunes, del lunes 28, empieza a las 8:30 el registro y empiezan las pláticas. Pues 9:30 me parece, hay que estar allí pues temprano para iniciar a las 9. El primero que participa es el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Mira, qué interesante. Sí, este es un banco que se dedica a dar financiamiento para el desarrollo a los países centroamericanos, pero junto con la Secretaría de Hacienda se está viendo la posibilidad de que también pueda financiar, ya sea a través de Hacienda o directamente, esto es algo que tendremos que ver cuidadosamente, a los estados del sureste. Así que en particular nos interesa el financiamiento también para el desarrollo de Yucatán y mantenerlo en primer lugar de las ciudades pequeñas, ¿no? Pues, mundo. Pues digo, Mérida, nos acaban de dar el premio de las mejores ciudades. Oye, pero interesante porque estos esfuerzos que se conjugan vienen a apoyar las estrategias de política económica hacia el sureste mexicano, bueno. Efectivamente, y un planteamiento que estamos haciendo también en un instituto que estamos desarrollando en la Universidad del Mayab, en la Anáhuac, es un instituto para el desarrollo de Mesoamérica, el viejo concepto mesoamericano. Correcto. Que son nuestros estados del sureste más Centroamérica, porque compartimos un montón de cosas con ellos y es una economía similar en muchas cosas. Así que es financiamiento para el desarrollo pues mesoamericano, digamos, ¿no? Y bueno, esto viene a apoyar, Luis, la parte o intentar resolver la parte de la migración. Claro. No, porque la migración de estos países centroamericanos o mesoamericanos, pues mucho es la situación económica, esa desigualdad económica en la que el mundo en general, no nada más esta zona, pero pues ahí quizás se nota más. Y es nuestra cancha, es nuestro campo de acción. Es correcto. ¿No? Entonces más vale que nos ocupemos y veamos qué hacer. En ese sentido, pues lo que tenemos que hacer es crear empleos bien pagados, ¿no?, dignos, y la inversión es fundamental. Entonces, la segunda plática del lunes la da Ana López Mestre, que es la directora de la Cámara Americana de Comercio. Mira, qué interesante, qué bonita combinación. Sí, es la que tiene a todas las empresas americanas que están invirtiendo en México, ¿no? Correcto. Entonces, y ella nos va a platicar de qué tipo de talento buscan las empresas, qué tipo de capacitación requieren para los estudiantes, para los técnicos, para la gente en general, para ocuparlos en estas inversiones. Y hay muchas inversiones americanas que se pueden dar, no solamente en Yucatán, que sin duda es un área preferida, ¿no? Bueno, el gobernador anunció hace unos días atrás, no recuerdo muy bien la cifra, 40 mil millones de pesos en inversión de empresas. Ahí está. O sea, es un ejemplo claro de lo que sí se puede hacer, ¿no? Por supuesto, y es fundamental porque es la manera de ir resolviendo esta desigualdad que tanto nos preocupa, ¿no? Y un tercer ponente que nos hizo el favor de aceptar la invitación es el presidente de Moody's, la calificadora internacional que estamos bien, que le quita la calificación, que la baja a México, sí, que le hace. Que López Obrador no cree en ellos, pero... Exacto, pero los mercados sí, y les preocupa. Ese es el problema. Y entonces es muy interesante escuchar, pues, la opinión del presidente de Moody's sobre la situación de México y sobre la calificación de México, y esta cómo nos impacta en la inversión. Así que para todos los estudiantes, pero para los empresarios en particular, para nuestras autoridades, es un tema fundamental. Por supuesto, y bueno, yo creo, Luis, entender claramente por qué funcionan esas calificadoras, ¿no? Porque, digo, López Obrador, muy hábil en la comunicación, pues las descalifica fácilmente, y yo no pensara, bueno, sí, cierto, pues, ¿y para qué nos califican, no? Efectivamente. Ese es importante, es ese aprendizaje, ¿no? Es el riesgo, es la visión de esto. Y finalmente, como un cuarto ponente, tenemos a Jonathan Heath. Ah, ¿cómo no? Sí. Que es el famoso subgobernador del Banco de México, cuya firma además está en todos los billetes nuevos. Así que, pues si quieren ver quién firma los billetes nuevos, pues ahí lo vamos a tener. Le piden un autógrafo. Eso, exactamente. Pero lo importante de escuchar a Jonathan es el ver qué opina él sobre la situación de la economía, sobre el crecimiento y sobre la política monetaria, esto es, las tasas de interés, los créditos, el financiamiento. Jonathan es un economista realmente agudo, que creo que puede ser interesantísimo. Y vamos a terminar, aprovechando que están ahí Jones con la calificadora, Alberto. Correcto. Jones con Moody's, y Jonathan Banco Central, en un panel que yo voy a coordinar. Okay. Para platicar entre los tres, pues sobre el riesgo México, sobre la política monetaria, sobre el crecimiento y sobre la importancia que tiene la inversión, ¿no? Así que creo que va a ser una mañana interesantísima. Y la hicimos solo una mañana para que la gente se pueda desconectar de sus oficinas, de su trabajo. Correcto, sí. Que no sea más largo, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ves? Excelente. Y sobre todo que sean concisas, que vayan precisamente al gas. Porque ahora con la situación que se está presentando en nuestro país, tenemos como que reaprender, Luis, esos conceptos económicos. Ya ves que precisamente hablando del crecimiento económico versus desarrollo, que lo platicamos aquí algún día en el programa. ¿Cómo no? Pero es importante considerar que el desarrollo sin crecimiento no hay. Claro. Quizás sea al revés, haya crecimiento económico y no haya desarrollo. Sí, exactamente. Que yo creo que es lo que le ha pasado al país. Por supuesto, hemos estado creciendo, además a tasas muy bajas. Correcto. Pero si el desarrollo incluye mejor empleo, mejor calidad de vida, mejor atenciones en el tema de salud, mejor vivienda. Correcto. Mejor transportación pública, mejor acceso a la educación, a la capacitación, pues a lo mejor no hemos tenido el desarrollo que requerimos, efectivamente. Es correcto. ¿No? Y sí, es difícil hablar de uno y otro. Por separado, tienen que ir juntos, pero el desarrollo tiene que ser una parte fundamental de este proceso de la actividad económica, ¿no? Y bueno, es a lo que le ha apostado las pláticas en Davos, han hablado de la economía circular, de la economía colaborativa, de la economía incluyente, para deshacer esta brecha enorme de desigualdad económica que existe en el mundo, ¿no? Claro. Y bueno, pues amigos, de esto vamos a seguir platicando aquí con el doctor, y pues yo los invito a que se márquenle a la Universidad Anáhuac Mayá para que se inscriban al Global Challenges, que vamos a seguir platicando también de esto, y pues no pierdan la oportunidad de participar y de estar en la Universidad Anáhuac Mayá para este evento que aquí el doctor Luis Fonserrada nos vino a presentar y a platicar sobre ello. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Esta introducción de la canción es larga. Where the street had no name. Esto no está ahí por Palacio Nacional. La calle que no tiene nombre. Bien, donde las calles no tienen nombres, esa sería la traducción correcta. Es una canción de la banda irlandesa de rock U2 que nos está acompañando aquí esta noche. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Ya se dieron una vuelta por el nuevo fraccionamiento Paseos de Mérida, allá por Tixcacal. Pues es el desarrollo habitacional más nuevo, el más reciente proyecto de Grupo Sadassi, ubicado en uno de los polos de mayor crecimiento al poniente de la ciudad. Basta darse una vuelta por el periférico y verá usted cómo esta parte de la ciudad ha crecido favorablemente. El desarrollo se caracteriza por su equipamiento y diseño urbano. En Paseos de Mérida contamos con modelos exclusivos de vivienda. Así es de que, mire, se acerca el fin de semana, no pierda usted la oportunidad de darse una vuelta al fraccionamiento. Y esto le va a permitir a usted escoger, pues, modelos exclusivos del fraccionamiento. Y le va a permitir crecer, permitiendo a las familias yucatecas tener un hogar cómodo y seguro, con la garantía y calidad que caracterizan a Grupo Sadassi, empresa desarrolladora de vivienda con más de 45 años construyendo las mejores casas y más. Visítanos y conoce las opciones de crédito. Nuestros asesores, con mucho gusto, te ayudarán a cumplir el sueño de tener casa propia. Y una ventaja importantísima, son asesores profesionales que no te van a cobrar, es sin costo. También puedes contactarlos al número telefónico 9996-114000 y haz una cita, date una vuelta. Ellos trabajan sábado y domingo de 9 de la mañana a las 8 de la noche. Búscalos en las redes sociales en www.sadassiyucatan.com.mx o en @sadassimérida en Facebook y en Instagram. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí con el doctor Luis Fonserrada. Él es pues actualmente director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayá y nos trajo este tema. Y también estamos en Facebook Live, esta parte del programa, así es de que póngale en Facebook y aquí nos puede ver en el estudio. Y tenemos el tema esto de pues los Global Challenges, que el nombre me llamó la atención, sí. porque es como pues los retos que tenemos en esas áreas, ¿no? Los retos globales, ¿no? Que además es un fenómeno que está en todo el mundo, ¿no? Es correcto. Hay necesidad de crecimiento, hay necesidad de empleo, pero en todos lados, ¿no? La razón por la que aparecen estos fenómenos como el del presidente Trump o el Brexit o Turquía con una nueva dictadura, bueno, ni tan nueva ya, y estos otros fenómenos populistas, hay un descontento porque hay una falta de lograr calidad de vida de la gente en general. Entonces, estos son los retos que tenemos, cómo crecer, cómo mejorar la calidad de vida, ¿no? Y por fíjate, eso... esto viene del 2008. Yo recuerdo que en el 2008 pues, iniciábamos el programa de radio y nos tocó hablar de la crisis que se generó en el 2008, esa crisis financiera, en donde se veía completamente con claridad esa división. Recuerdo esa fotografía donde se reunieron los banqueros más importantes del mundo en Estados Unidos. Y bueno, había congestionamiento de jets en el aeropuerto, había congestionamiento en el estacionamiento de los edificios donde fueron, porque todos traían Cadillacs. O sea, ahí es donde se notó, creo yo, por primera vez a nivel mundial, este proceso de tan grande división entre ricos y pobres. Pues sí, sí. Ese es un tema serio. Es un reto que tenemos en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, correcto, en todos los lugares. Y precisamente esto, por eso se ha llamado y lo organizaron así los estudiantes de la Universidad de okay, la UAC, okay. Los retos globales, Global Challenges, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que vale la pena. Y es muy fácil adquirir los boletos, okay. Roberto. Mira, hay varias opciones. Uno se puede meter a internet y buscar esto que se llama Event, se escribe Event Brite, y se busca ahí Congreso BET, B grande ET, Anáhuac Mayab. Y ahí está la liga directa. Y ahí mismo compras tu boleto. Y ahí mismo compras tu boleto. También algo muy fácil de hacer es ir a Instagram. Mira. Y en Instagram, @ Congreso BET. Todo seguido, Congreso BET, B alta ET, y se presiona ahí el link y te lleva directamente. Así que es muy fácil. Así, y no tenemos demasiados lugares. Así pues sí, es cupo limitado, claro. Es... Va a ser ahí en la universidad, por cierto, en el nuevo auditorio recién inaugurado. Sí, cómo no, ¿no? Cómo no. Así que... Es un lujo el que trae... Bueno... Mire, y deje usted el lujo, la importancia que tiene de lo que vamos a aprender en estas pláticas. Porque son temas, Luis, que debemos los empresarios tomar conocimiento de ellas. Así es. Para apoyar la solución, porque también implica qué decisiones tomamos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Porque estaba yo, por ejemplo, leyendo... la crisis, que así le llamaron, la crisis de la economía, de las economías colaborativas. O sea, fue muy un boom, una empresa en creciente, pues en 5 o 6 años, ya cuesta 50 mil millones de dólares, Uber, pero las plataformas con relación a sus asociados, es una crisis laboral, una crisis económica de redistribución, una crisis financiera, fiscal, en todas partes del mundo. Tratan de acomodar, si bien es lo moderno, es lo que la tecnología nos ofrece y es hacia donde va el mundo y no lo paramos, pero como que tiene que haber un reacomodo en todas esas políticas, Luis, porque están... llegando a esa crisis, ¿no? Y ese es un tema fundamental, porque la tecnología no la vamos a parar. Es correcto. La modernidad en todo este proceso ya es imparable. Ya vimos, por ejemplo, cuando apareció Netflix, pues se acabaron los blockbusters. Correcto. Y muchas librerías, después de que aparecen todos estos libros como Kindle y otras cosas que puedes leer en línea, pues empezaron a cerrar. Hay algunas cuantas que siguen existiendo. A aquellos que nos gusta oler el papel, lamerlo y sentirlo. Pues seguimos comprando libros, pero este es un proceso imparable. Correcto. Y tienes razón, hay un cambio en todos sentidos, ¿no? Hay una redistribución de funciones, una redistribución del ingreso, y de ahí la importancia... Bueno, y ahí además tenemos el proceso de robotización que se está dando en tantas y en tantas empresas. Claro. Se van a perder muchos empleos, como se han perdido ya... En México apenas inicia pero en Estados Unidos, en Japón, en Europa ha sucedido. Bueno, ¿qué hacemos con toda la gente que pueda perder empleos? Bueno, recapacitarla, reentrenarla. Claro, es correcto. Porque sigue habiendo empleos, lo que pasa es que ahora van a ser diferentes. Sí, bueno, yo leía por ahí de Andrés Oppenheimer, decía, los muchachos tienen que prepararse actualmente para los trabajos que no existen todavía en los próximos años, ¿no? O sea, a ese reto estamos llegando. De ahí la importancia de escuchar especialistas que nos deben de traer una visión diferente. Claro, por ejemplo, Ana López Mestre nos va a hablar precisamente de eso. ¿Qué capacitación se requiere? Correcto. ¿Qué están buscando las nuevas inversiones, no solo americanas, en general en el mundo, ¿no? Esa es una parte fundamental. Fíjate que a partir de enero, nuestros cursos de estadística, que llevan todas las carreras en la universidad, van a tener incluido un programa completo de ciencia de datos. Ándale. ¿Por qué? Claro. Pero, mira, odontólogos, médicos, ¿qué quieres? Diseñadores, ingenieros. Todos los vamos a requerir, claro, ¿no? Así que lo estamos iniciando a partir de enero. Pues sí, o hasta enseñarlos a programar, bueno, el Big Data, claro, hay que entrarle a esto. Amigos, la verdad que la reflexión es importante, y miren qué importante que tengamos aquí al doctor Luis Fonserrada, porque pues él es una eminencia en la economía, y pues que maneja ahora la Escuela de Negocios en la Anáhuac Mayab con una visión que yo que usted me metería a la Universidad de Aguapayá, porque ahí vamos a aprender todo esto. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiale al 94.5 de FM, nos puede seguir escuchando. O quedarse en nuestra página web, www.formulelosnegocios.com.mx. En la pestaña que dice escuchar en vivo, nos puede seguir escuchando. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Gracias amigos por acompañarnos, estamos escuchando One. Aquí se quebraron el seso para ponerle el nombre a la canción, pero bueno, muy famosa. Es una canción pues de las más famosas de rock de la banda irlandesa U2. Es el tercer tema del álbum Acton Baby. Y también pues en el álbum de recopilaciones The Best de 1990 al 2000 de U2. 18 sencillos. Buena música, buen rock and roll. Ya saben, aquí en Fórmula en los Negocios nos gusta tener, pues, estas, bueno, desde hace, mire, ya vamos a cumplir 12 años y siempre nos han acompañado con buen rock and roll. Gracias, bien, por eso, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle rápidamente que la temporada de huracanes, pues, ha estado muy quietecita. La verdad, ahorita tenemos una tormenta, pues fíjense, ya hasta le llamaron con el nombre de subtropical. Allá enfrente, pues muy al norte en el Atlántico, enfrente en las costas de Estados Unidos, pues allá arriba de Nueva York, se llama Melissa, pero pues ya la denominaron Subtropical Storm Melissa, que es lo único. Hay unos todavía disturbios acá en el Caribe, allá abajo por Nicaragua, que pues nomás hay que mantenernos informados porque pues la temporada de huracanes termina hasta el 30 de octubre, empezando en noviembre, así es de que hay que mantenerse informado. Por lo pronto, lluvias dispersas en lo que va a restar de este fin de semana. Amigo restaurantero, ¿eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Soft Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa hasta la cocina. Con esto, disminuyes radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento del ticket promedio, porque tienes mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 9999-418641, al 9999-415077 y solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y recibe un regalo especial. National Soft, además, júntate con National Soft, búscalos en su página porque ellos tienen webinars para todos los restauranteros, pues para aprender a manejar el software, aprender a administrar los restaurantes, bueno, toda la ciencia restaurantera en National Soft. Bien, regresamos aquí con nuestro invitado de esta noche, el doctor Luis Fonserrada, que nos trajo pues lo que va a ser de contenido de este Global Challenge. Y mire, amigos, lo importante es verdaderamente escuchar y acercarse para que aprendamos pues de los que son protagonistas fundamentales en este mundo financiero, económico, global, entender los fenómenos, porque pues las decisiones dentro de su empresa, dentro de su organización, tendrán que ir en ese sentido. Porque Luis, los modelos económicos, bueno, lo mencionábamos antes de entrar al programa, por ahí leí también un artículo que decía, en crisis el capitalismo, ¿no? Porque en muchos gobiernos, pues la amenaza del populismo hace ver al capitalismo como muy malo. Y bueno, tendrá sus deficiencias, pero también la bonanza que se han vivido estos últimos años a nivel mundial, pues yo creo que el punto es resolver esas debilidades del capitalismo, ¿no? Creo que sí. Efectivamente hay algunos aspectos en la actividad económica, en las sociedades en general, en las economías, que el capitalismo no ha podido resolver, ¿no? Es cierto que ha creado un grupo muy pequeño de multimillonarios en el mundo y de otra parte grupos muy grandes de grande pobreza. Y esto tampoco lo resolvió los intentos de otros sistemas, ¿no? Sí, no, y bueno, y yo estoy convencido que el populismo menos lo va a resolver. Entonces, el reto que tiene precisamente este sistema de libre empresa es reestructurarlo de alguna forma para que siga habiendo libre empresa, para que siga habiendo libertad, pero que vaya resolviendo estos problemas que con los parámetros, los patrones de hoy no se han podido resolver. Este es un gran reto que tenemos. Sí, por supuesto. Y uno de ellos fundamental es precisamente la creación de empleo. Correcto. Que por cierto, en el caso de México, en estos primeros 8 meses, 9 meses, ya 10 ahora se van a cumplir, no estamos generando el empleo que requiere nuestra población y menos con los salarios, sueldos, remuneraciones que se requieren para tener una vida digna, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? De ahí la importancia de esta inversión y de ahí la importancia de este título del evento de Global Challenges, ¿no? Correcto, que son los retos. Son los retos de México, son los retos, pues, de todo el mundo. Pues sí, digo, cuando volteas y analizas y empiezas a leer, te das cuenta que el mundo está en problemas serios. Sin embargo, fíjate que leí un artículo, un documental el fin de semana pasado, que hablaba sobre cómo la economía alemana sí logró librarse de la invasión china. Porque incluso el título del documental decía, ¿mercado libre? ¿En serio es mercado libre? Y los alemanes, muchos productos chinos que ellos fabricaban, les pusieron 35, 45% de aranceles a los chinos. No ahora, hace mucho tiempo. Claro. Y ahí mismo comenta el documental, dice, cosa que Estados Unidos no hizo. Claro. Y ve la crisis en la que está Estados Unidos. Digo, sí, se le puede llamar crisis a lo que están viviendo, sí. Claro. Pero tienen esa crisis, ¿no? Por supuesto. Y de ahí surge, pues, de Trump la guerra contra China. Claro. Porque los chinos, su economía, platicaban el caso de una fábrica de bicicletas y decía, es que no hay manera en la economía alemana que yo fabrique los cuadros al mismo precio y calidad que los fabrican los chinos. Sí. ¡Imposible! Claro. O sea, y eso tampoco lo podemos parar. No, efectivamente. Es decir, la competencia de una economía como la China es feroz. Tiene costos bajísimos. Empezó con salarios muy bajos. Ahora los salarios han ido subiendo y subiendo. Y empieza a perder competitividad. De hecho, sus exportaciones se han caído. Y lo correcto. Que anunció ahora de crecimiento en el segundo trimestre de este año, o sea, ya en el semestre, es una tasa de crecimiento de 6.2%. Bueno, cuando oímos una tasa de 6%, decimos, pues no está en crisis, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que para el tamaño de la población china, el bajar de 8.5% de crecimiento o de 9% de crecimiento a 6.2%, sí, es un cambio radical. Y esto implica que no van a poder generar los empleos que requieren seguir generando para esa población. Correcto. Por eso en el caso de China, sí representa una crisis, es ese 6% tremenda, por supuesto. ¿No? Para nosotros con 2% ya era muy complicado y con menos 2% pues mucho peor, ¿verdad? Pero efectivamente es parte de esta reacción, bueno, Alemania como mencionas, Estados Unidos ahora subiendo sus aranceles, esta guerra que nos está deteniendo toda la actividad mundial, porque efectivamente la está deteniendo. Alemania tuvo un crecimiento negativo en el primer semestre, su PIB fue de menos 0.1 o menos 0.2, me parece, 0.1. Entonces, si hay una desaceleración, de ahí la importancia de preguntarnos, ¿y qué hacemos en México y en particular en el sureste, y en particular en Yucatán, para que no nos afecte? ¿Hay medidas que podamos tomar para crecer frente a esta desaceleración mundial? Y el caso de Estados Unidos no se queda lejos. La producción manufacturera viene en picada desde hace varios años. Tremendamente, ¿no? Correcto. Pero yo creo que ahí es en donde pues estos especialistas que nos vienen a platicar con una visión totalmente diferente o disruptiva quizás ya de lo que hay que hacer, pues es de los que tenemos que aprender, ¿no? Sí. Y lo comentábamos, estoy seguro que Yucatán se va, o si no es que ya se está convirtiendo en un caso de estudio de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y bueno, amigos, pues ahí está otra vez la reflexión, la importancia que tiene el que aprendamos y estudiemos pues todos estos fenómenos que son globalizados y que los tenemos encima. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Starting at the Sun. Es esta quinta pista del álbum Pop de 1997 de la banda irlandesa U2 y fue editado como segundo sencillo, llegando al puesto número uno de las listas del US Modern Rock Track. Buena música, YouTube, cómo no, una banda de rock ochentera, todavía pues se escuchaba en las discotecas, la última parte de las discotecas. Pero bueno, buena música. Gracias a usted que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación. de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que ha trascendido fronteras, que le ayuda a usted a la transformación digital en las organizaciones. El ingeniero Fernando Santa Cruz, que por cierto, por aquí lo vamos a tener la próxima semana porque lo acaban de premiar, se llevó el premio al emprendimiento latinoamericano y fue a Uruguay, a Montevideo, a recibir este premio, esta nominación, pues por su extraordinario trabajo que ha desarrollado Fernando. Y está aquí en Yucatán, así es de que usted contáctelo, porque la transformación digital en las organizaciones es algo que tenemos que hacernos cargo ya. Búsquelos en www.adibor.com.mx o también escúchelo, él viene, le digo, la próxima semana, viene los sábados cada 15 días a platicar de temas de tecnología de la información, el ingeniero Fernando Santa Cruz, que le mandamos un saludo. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el doctor Luis Fonserrada Pascal. Él es el director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab y nos trajo el tema de los Global Challenges, estos retos globales a los que pues emprendedores, empresarios, trabajadores, todos nos estamos enfrentando. ¿Qué más nos puedes platicar de este evento, Luis? Claro que sí, Roberto. Bueno, pues mira, el programa completo se puede encontrar en la siguiente dirección en internet. Se llama, se encuentra en anahuacmaya, todo seguido, .mx/BET. BET. Está okay. Muy fácil. anahuacmayab.mx/BET. Ahí está el programa completo y ahí está el link para comprar los boletos. Los boletos realmente están súper baratos porque logramos que vinieran todos nuestros ponentes haciendo interesados en el tema. Vale $350. ¡Wow! Muy accesible. Muy accesible. Para las eminencias que trajiste, qué barbaridad. Sale más barato que ir al cine y las palomitas. Correcto. Vas a escuchar. Y ya vas a aprender más aquí. Y vas a aprender muchísimo. Sí. Déjame decirte que los ponentes, tenemos al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que viene a hablarnos del financiamiento para el desarrollo y que se va a incluir ahora los estados del sureste, incluyendo Yucatán, como Mesoamérica. De otra parte, vamos a tener a Ana López Mestre, que es la directora de la Cámara Americana de Comercio, que aglutina a todas las empresas americanas con inversión en México. Interesante. Sí, cómo no. Sí, muy, muy grande, muy potente o muy fuerte esta Cámara de la American Chamber. Exactamente, la American Chamber. Y ella nos va a hablar indudablemente de los requerimientos de las en términos de qué capacitación, qué talento se requiere de los estudiantes, de los profesionales, etcétera. Y más ahora qué importante aprender esto, porque estamos todavía con la firma o no en Estados Unidos del nuevo tratado y que está inmerso ahí en un problema político en Estados Unidos, pero que es muy importante porque las condiciones nuevas en las que los empresarios tenemos que poner por lo que se acordó en este tratado, pues tenemos que aprender. Exactamente. Y ella pues viene del conocimiento de lo que hacen las empresas americanas. La mitad de su tiempo la pasa en Washington viendo el tratado. Mira. Así que va a ser interesantísimo, claro, escucharla. Claro. Y luego complementamos esto muy bien porque viene el presidente de Moody's, la agencia calificadora, a hablarnos. Oye, yo le pago el boleto a Andrés Manuel, hay que traerlo, ¿no? Hay que invitarlo. No, problema. Sí, y yo creo que Alberto Jones, que es el presidente, pues nos va a explicar sobre el riesgo de México y cómo ven las empresas. Y la verdad es que las empresas americanas y están muy cerca de lo que dice Moody's por el riesgo para invertir. Así que es un complemento muy bueno, además para todos nosotros, por la pregunta de si se modificará o no en la calificación de México, ¿no? Correcto, correcto. Así que la participación de Alberto Jones, pues para todos nosotros es importante. Y terminamos con este hombre cuya firma está en los billetes, ¿verdad? Pero que además participa, es el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que participa continuamente de manera muy importante y muy, yo te diría, progresista para bajar tasas de interés y mejorar el acceso al financiamiento. Es un economista muy agudo, muy conocedor, y lo vamos a tener ahí. Y luego vamos a hacer un panel para discutir con ellos estas cosas, ¿no? Por supuesto. Con digo, Jonathan y con Jones. Esa, tener acceso a estas conversaciones, creo que, amigos, el aprendizaje es fenomenal, porque vuelvo a repetir, y pues no me voy a cansar de decirlo, nos tenemos que preparar para estas nuevas condiciones. Exacto. Independientemente de quejarnos o de levantar la voz, nos tenemos que preparar. Exactamente. Y vuelvo a poner en relieve lo que está pasando en Yucatán. Eso, muy importante. Hay que estudiar qué fenómeno nos está dando esa diferenciación tan importante entre gobierno, empresarios, sociedad, instituciones como la Anáhuac. Porque algo estamos haciendo bien. Roberto, esto que mencionas es muy importante. Hace un par de noches cené con un economista de Harvard, Danny Roderick, muy conocido porque está proponiendo cosas novedosas para poder crecer, para poder crear más empleo. Y fíjate que algo interesante que él decía es, y yo se lo comentaba, que me parecía que en Centroamérica, en los países, en los estados del sureste, pero en general en todos los estados y en muchos países, a lo mejor lo que se requiere es romper esta tradicional forma de ver el crecimiento. Correcto, y correcto. Pensar en una participación más colaborativa, mucho más colaborativa entre gobierno y empresa, entre gobierno y negocios, en términos de lo que se requiere. Y lo que él comentaba me trajo a la mente inmediatamente el estado de Yucatán, porque creo que ya sucede aquí, ¿no? Correcto, el gobernador, sí. Vila, el alcalde Renán, los empresarios, los diferentes grupos empresarios, las cámaras, tienen una estrecha colaboración, continua plática y consideraciones para ver qué sigue, cómo hacemos. Creo que Yucatán es un ejemplo de lo que hay que hacer en el mundo. Correcto. Entonces, correcto. Me parece que esto que dices sobre estos procesos colaborativos muy abiertos, de una gran comunicación y de una gran de grandes esfuerzos conjuntos, ¿no? En la misma línea de pensamiento, en la misma línea de acción, pues se está traduciendo en esto que es Yucatán. Yucatán está creciendo cuando el resto de las estados no empezaron a dejar de crecer. No, y con problemas gravísimos y serios, ¿no? Exactamente. Que a lo mejor para la próxima vez hay que platicar de eso y ahondarlo más. Y bueno, pues nos vemos el lunes 28. Nos vemos, Luis. El lunes 28. Bienvenidos todos. Creo que va a ser una experiencia interesantísima. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisión. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.